veces que me conociste emocional, pero ya no lo soy. Ahora tengo otro problema, no puedo tener la mente en el amor. Yo haciendo dinero, buscándome el pan, quiero un Rolls Royce. Estamos vendiendo manteca, lo que yo mamá que estoy. 5 de la mañana en el estudio haciendo teca, cocinando pasta, los vecinos se me quejan, gastando las pacas que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa, la cara de niño promesa. Antes los boliches me gastaba la teca, ahora gano teca gastando en el boliche. Con la regalía ya me compré la mecha y tengo mis horarios, no hace falta que fiche. Que no llamaba y se sentía ella, vino cuando me vio con la diva y la piche. No toda la plata, pero la vida es bella, y más yo que gano porque de guacho me apiche. Hola, mami, ahora me lo pagan porque yo tengo la cabi, yeah. Me siento mejor teniendo dinero, pero con A me voy. Ando con el Tony, con el bolsillo dulce que parece honey. Me siento mejor teniendo dinero, pero con A me voy. 5M cumpliendo promesas, te debes quedar haciendo mi teca. Te cambia la cara la receta que estamos cocinando con el CK. Revolado en Ezeiza, estoy dejando mi huella. Un shout out al chico estrella, mucho amor al que lo intenta. Y no tengo un eclo, pero sí tengo mi flow. Original lo que originó. Y cómo no, si son el Asa, Nelly, si el Leo, el rey con el Babi, voy M del con el ánimo. Algunos rappers en M, otros hacen memes pa' pegarse rápido. La teca, quemándose en cada seca, muñe en mano de un santo que peca. La teca, foquija que mata a mi jequeca, viendo el techo lleno de manteca. Que por allá yo escuché que se dice que Lizzy compra flows en otro planeta. Salgo endemoniado por lo mío, Dios de arriba me sustenta. Y acá hay empresa que se piensa que su teca va a vencer mi fuerza, pero no tienen mi firma en su mesa, la cara del niño promesa. 5 de la mañana en el estudio haciendo teca, cocinando pasta, los vecinos se me quejan, gastando las pacas que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa, la cara de niño promesa. 5 de la mañana en el estudio haciendo teca, cocinando pasta, los vecinos se me quejan, gastando las pacas que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa, la cara de niño promesa. Que tengo la cara cansada, la mesa con baba y el fili de fresa. Acá nadie duerme si el sueño no viene, se graba fumando la pieza. Sabe lo que le gusta a ella, la cara del niño promesa. Mi mamá en casa que reza, fuerte sin hacer pesas. Porque paga mi ritmo distinto, tan único. Ellos bailan un TikTok y hay gritos del público. 5 de la mañana no hay pánico, tu vecino se esconde en el ático. El barrio esperando que corone, por eso me dan la cola mientras estoy cocinándolo. Cocinando con Babi, metimos otro palo, las bolsas son doble las ventas. Yo quiero un Ferrari y un Tesla, también trajo una bomba de Westside. Otro palo más de la colección, es que se conocen en la bendición. Fango te salto como un paredón. Con la teca en my mind y las Nike en mis pies son las Air Force One. Me estoy tirando, tengo los poderes, los cuatro elementos le llenan de ángel. Los cuatro elementos le llenan de ángel. Corriendo el cheque como Forrest Gump. Soy una adicta a recolectar pan. Me fumo una vara, mi tara ni sabe. Te grabo las voces en 5. En 10 lo convierto en un hito. Tu chica lo pone de ringtone. Pasajes caros fuera del país, todos con estadía en el Hilton. Ace gira a mí porque ya son casi las 5 de la mañana en el estudio haciendo teca, cocinando pata, los vecinos se me quejan, gastando la paca que me pagan las empresas. Ponen plata arriba la mesa, la cara del niño promesa. 5 de la mañana en el estudio haciendo teca, cocinando pasta, los vecinos se me quejan, gastando las pacas que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa, la cara de niño promesa.